una lágrima en silencio, porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Una lágrima en silencio, porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero. Ella me juró al decir adiós.